9 de la mañana, 5 minutos, estamos recibiendo con mucho gusto a Gerardo Rodríguez y Natalia Velo, presidente y secretaria general de FANCAP. A ambos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, lo primero que queremos conocer es cuál es la situación actual. Hay varios temas puntuales que se están desarrollando en la empresa, de intentos de achicarla, de cortarle espacio, de privatizar, de tercerizar. Un mecanismo que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, ya con la gestión de Marta Jara. Pero lo primero, ponernos al tanto a todos, ¿en qué se está en los diálogos que han tenido? ¿Qué les dice la empresa? Y sobre todo, ¿qué respuestas dan los trabajadores también a esta política? Bueno, tenemos que enmarcar un poco este tema, que es bien complejo y amplio, que nos planteaba, en lo que han sido las propuestas de los partidos políticos antes de las elecciones, ¿no? No podemos desconocer que en el programa de gobierno del Partido Nacional se propone la desmonopolización de los combustibles, y ese es el objetivo, no de ahora, sino que es un objetivo histórico, que lo intentó el herrerismo, digamos, cuando fue gobierno en la década de los 90, y en el 2003 nuevamente volvieron a insistir con ese camino. Y bueno, y hoy si no avanzaron en la ley de urgente consideración con ese propósito, es porque no lograron el consenso dentro de la coalición de gobierno. El Partido Colorado trabó ahí por cuestiones vinculadas al vallismo, digamos, y que no se pudo llegar a un consenso y por eso se trabó. Pero la línea de ANCAP es esa. Bueno, justamente tú hacías referencia a un hecho que no es menor. Hoy lo que se está llevando adelante el gobierno, si se quiere, es la línea del Partido Colorado y de Ciudadanos, ¿no? El presidente de ANCAP, en la conversación que tuvo con los trabajadores hace pocos días en la carpa enmarcada en las movilizaciones, nos dijo claramente que la propuesta, digamos, el artículo 298, quedó ahora, era 307, de habilitar, digamos, que ANCAP entregue toda la infraestructura al capital privado, así como la propuesta del ministro de Industria de hacer caer el monopolio en los puertos, salió, digamos, de su sector, salió de él en particular. Por lo tanto, lo que se está llevando adelante, y esto tiene varias lecturas, pero una de ellas es que dentro de las concesiones que hizo el herrerismo para no desmonopolizar, hoy se está transitando por el camino, digamos, que propuso el Partido Colorado, que tiene que ver con estos aspectos que hacía referencia, ¿no? La posibilidad de entregar infraestructura a un operador privado, la posibilidad de hacer caer el monopolio en los puertos operados por la ANP, y también ajustar los precios con referencia a los al PPI, al precio paridad de importación. Y ahí tienen un problema entre ellos porque, bueno, la URSEA, indudablemente, sabíamos que lo iba a tratar de asfixiar a ANCAP, y ANCAP no está de acuerdo y salta ahora, ¿no? Porque sabe que eso lo conduce irremediablemente a tener desequilibrio económico, que van a terminar dándole, digamos, la posibilidad al presidente de la República que diga, bueno, ahora sí venimos por la desmonopolización. Bien. Arriba de la mesa, hoy por hoy, ¿qué es lo que está? Además del tema de los combustibles a los barcos, que es algo que se estuvo manejando fuertemente la semana pasada, que ustedes salieron también a contestar rápidamente, ¿cuáles son las líneas que están arriba de la mesa hoy planteadas que están combatiendo ustedes también con este conflicto? Bueno, estamos junto con la coordinadora de sindicatos de ANCAP haciendo una fuerte defensa de lo que es la instalación del horno 3 en Paysandú, en la planta de Portland, ¿no? En vista de todo el negocio que significa, digamos, la producción de Portland desde el Uruguay, que podría, digamos, podría tener un amplio mercado en lo que viene a ser la parte de la Mesopotamia argentina. También es importante remarcar lo siguiente, o sea, a través de la coordinadora también tenemos varios puntos en común. Tenemos a los compañeros del gas, que, digamos, también fue algo que no fue respondido por el presidente de ANCAP, que es algo que no le interesa al ANCAP, o sea, que realmente nos preocupa bastante. ¿El gas no le interesa a ANCAP? El tema del gas por cañería, que momentáneamente, digamos, estaba bajo la órbita, digamos, de ANCAP, en vista de las empresas que se habían ido, y es una situación que nos preocupa bastante. En ese marco, los compañeros del gas están proponiendo, digamos, a futuro hacer una propuesta de reforma constitucional, digamos, para, digamos, lo que es apoyar todo lo que vienen a ser servicios básicos que queden en manos del Estado, dado que cada tanto tiempo, digamos, viene la derecha a por los servicios básicos. En líneas generales, digamos, el tema de la desmonopolización en los puertos es una gran excusa. Se utiliza como excusa el full oil, y en base a eso se desmonopoliza todo lo demás. Uh-huh. Para que la gente comprenda, lo que señala el gobierno es que el fuel oil no es rentable o no le serviría el negocio de venderle a los barcos porque no tiene tanta producción y tiene que hacer un esfuerzo, digamos, la empresa, sí. O le da malos números, ¿no? ¿Es así? En realidad el gobierno se contradice. El presidente de ANCAP en la carpa a nosotros nos dijo que cuando le preguntamos por qué no se importaba full oil para atender la demanda de los barcos, ya que, por ejemplo, en invierno la empresa importa LPG para atender el alto de la demanda, él nos respondió de que esa era una demanda fluctuante, que no le servía ese negocio ANCAP de atender una demanda fluctuante. A lo cual uno se cuestiona, ¿y a un privado sí le serviría atender esa demanda fluctuante? No. Por eso es que desmonopoliza no solamente el negocio del full oil, sino de todos los combustibles. Desmonopoliza eso y aparte, en todo este marco de recorte de inversiones, la empresa va por la licitación de un poliducto de la refinería de La Teja al puerto. A lo cual a lo mismo le preguntamos al presidente de ANCAP para qué era, y nos vino con que podía ser, si se pasaba algo en la boya, etcétera. Nosotros sabemos por nuestros compañeros que ese poliducto en realidad es un poliducto para productos blancos, esto quiere decir para productos refinados. Eso, sumado al artículo del presupuesto que habilita el alquilar todo lo que es la parte, digamos, de logística de la empresa, porque dice, exceptuando refinación. No sabemos hasta dónde eso no implica los tanques que están en refinería. Nosotros estamos convencidos de que esto apunta, digamos, entre eso, sumado al recorte de lo que puede hacer todo lo que es para mantenimiento de la planta, esto apunta, digamos, a dejar que de a poco la refinería se caiga y, bueno, ese poliducto desde el puerto a la refinería, teniendo la posibilidad de alquilar todas las instalaciones, 2 + 2 = 4. Obvio, no lo desmonopolizan ahora a través de la LUC, no lo hacen de golpe, pero como dijo otro viejo dinosaurio político, están desplumando la gallina de a poco. En realidad el negocio del full oil es un negocio rentable y competitivo para la ANCAP. De hecho, lo que no se dice, por ejemplo, es que somos el principal suministro de full oil de las pasteras del Uruguay, ¿no? De UPM y de Montes del Plata. Lo que no se dice tampoco es que en 2019 se perdió la licitación de Montes del Plata de full oil y en 2020 se recuperó esa licitación. Entonces eso es lo que nos está indicando, es que en realidad ANCAP es competitiva en ese mercado y como es competitiva, bueno, todo lo que es un poquito de ganancia para el Estado y que se pueda repartir entre todos, bueno, vamos a sacarlo y que se lo lleve el privado. Para mí, digamos, para nosotros el mensaje es único, ¿no? O sea, vamos a sacarle al pueblo para darle a 4 o 5 manos transnacionales. Bien. Hay otro tema también en ese sentido que hay que tener en cuenta. Cuando se hace el proceso de refinación del crudo, se sacan los diferentes productos y full oil tiene que salir sí o sí, ¿no? Es que yo puedo... Un excedente siempre hay, o sea, de cada litro, de cada producto, de cada sale un porcentaje casi fijo, digamos, puede variar, pero pequeñas variaciones. El problema que tiene no solo la refinería de Uruguay, sino todas las refinerías del mundo, es que cada vez se consume menos full oil. Y bueno, el riesgo, digamos, la amenaza es que no tengas a quién venderle ese full oil. Si vos tenés una amenaza y que podría representar que tengas que hacer fuertes inversiones para convertir ese full oil en productos más rentable, de mayor valor, indudablemente no es una buena estrategia hacer caer el monopolio para inundar de full oil la plaza, ¿no? Al contrario, estarías cuidando que todos los clientes que surjan en la vuelta los tengas asegurados, porque eso te puede generar, digamos, problemas en toda la cadena de producción y no solo en el tema del full oil. Es un tema para mirarlo integralmente. Bien, quiero que la gente tenga claro esto. ANCAP produce fuel oil y si refina, va a producir fuel oil sí o sí. No hay posibilidades de decir, este negocio lo cierro, solo genero productos por otro lado. No, o sea, siempre cuando se refina, sale fuel oil. Esa pregunta te la agradezco porque es bien importante. Porque ¿qué pasa? Por lo general se hacen comparaciones de la importación de gasolina, de nafta y de gasoil, pensando que yo puedo traer un producto y puedo refinar el resto. Si yo dejo de refinar, tengo que traer todos los productos. Gasolina, gasoil y productos que son de pequeña escala, que serían costosísimo el tema de la importación, pero que el Estado tiene la obligación de abastecer. Por eso a veces nos cuesta ver el proceso, digamos, de refinación, de destilación del crudo, como un proceso integral que comprende todos esos productos: el supergas, la gasolina, el queroseno, el gasoil, el fuel oil y asfalto. Y más allá de lo fluctuante, que puede ser cierto que haya momentos donde se consume más o menos, hoy tiene fijos una planta de celulosa en Fray Bentos, una planta de celulosa en Colonia, y muy probablemente, más allá de que haya ahora alguna situación que entrevera un poco la posible construcción, otra planta de celulosa en Durazno. Sí. Todas consumen fuel oil. Todos son compradores de fuel oil. Sí. Y los barcos. Sí. O sea que compradores, por falta de compradores, no debería haber un problema. Es más, puede haber problema de abastecimiento a veces. No, claro. El tema es que las pasteras están en zona franca. Y así como nos compran hoy a nosotros, mañana le pueden comprar a un importador, a Petrobras, a Shell. Cuando a ANCAP se presentan las licitaciones, indudablemente se presenta con esas multinacionales. Como decía Natalia, algunas las ha ganado, otra la perdió. Y bien, si la perdiera, lo que se queda es con el clavo del fuloy. Igual es cierto que, digamos, en 2019 se perdió y en 2020 se recuperó. Eso lo que te indica es que el discurso común de que no se compite no es tal, ¿no? Porque si ANCAP pudo competir a nivel del 2020, digamos, por la licitación de Montes del Plata, es porque se pueden recuperar negocios. Es posible por un tema también de distancia, ¿no? Más allá de que ellos están en zona franca y se evitan un montón de cuestiones, un tema de distancia, nosotros estamos acá. El tema de ir recortando la colocación de fuel oil es, como decía Gerardo, es un tema de ir achicando el caudal operativo de la planta. O sea, es ir quitándole el oxígeno de a poco hasta llevarlo a la muerte. Bien. Y otra pregunta antes de irnos a la pausa, estamos pasados de hora. ¿Hay lugar donde quedar depositado el fuel oil en caso de que, por ejemplo, se pierdan un par de licitaciones y que... O sea, ¿eso existe, la posibilidad de guardar fuel oil? No, o sea, se vende o se pierde. Hay una capacidad acotada que indudablemente... ¿Y eso no, por decisión política de la empresa de no tener lugares, o porque el fuel oil funciona así, no se puede guardar? Como todos los productos, ¿no? Tiene que tener una capacidad por encima de lo que se comercializa, pero no puede ser infinita. Si yo empiezo a acumular y acumular, en algún momento me voy a quedar sin capacidad de almacenaje. Si se puede cortar. Sí, sí, claro, sí, sí. Perfecto. Hacemos una pausa y seguimos. Seguimos conversando con los integrantes de FANCAP sobre lo que han estado viviendo en estos últimos meses a partir de algunas señales que ya se venían dando en administraciones anteriores, que se profundizan ahora, que fueron anunciadas, que fueron hasta prometidas, digamos, durante las campañas electorales, y que ahora está la realidad. Ahora está la administración tomando decisiones. Y algunas decisiones tienen que ver con ANCAP, tienen que ver con cómo va a funcionar o cómo pretenden que funcione ANCAP, con ajustes, digamos, en la cantidad de funcionarios, con ajustes también en los lugares a donde ANCAP tiene el monopolio y que pretenden modificar. Además del tema del fuel oil, ¿dónde ustedes sienten el riesgo de que ANCAP pierda terreno, que ANCAP deje lugar a los privados, empiece a tener falta de clientes, o que le dé lugar a los privados para que compitan consigo cuando tiene monopolio? Bueno, son diversos los lugares. Nosotros pensamos algunos, los más importantes serían... Nosotros pensamos que la derecha no va a plantear una privatización porque correría la misma suerte que en el 92 o en el 2003, y ha optado, digamos, por desmantelar ANCAP. Y ese desmantelamiento, por un lado, es el monopolio, muy importante, es el corazón de ANCAP, pero por otro es vaciar la esencia del ente, es decir, sacarle las posibilidades de que a través del ente se hagan políticas públicas que estén orientadas a los sectores más desprotegidos. La vieja premisa, digamos, del viejo Valle, de que el Estado fuera el escudo de los pobres, ¿no? Uh-huh. En ese sentido tenemos el subsidio a los fletes. A partir del 1 de enero de 2021... ANCAP no se hace más cargo de los 50 o 60 millones de dólares que pagaba. Nosotros estamos convencidos que no lo van a pagar ni la distribuidora ni los estacioneros, que eso va a recaer sobre la ciudadanía. Ahí va a haber seguramente un precio diferencial, y lo ¿Cómo es eso? ANCAP lo que hace es equilibrar, digamos, los costos pagando un subsidio para que aquel que vive más lejos, aquel que tiene una estación más lejos, pague, cobre el precio del combustible igual que el que vive en Montevideo. Exactamente. Le llega, digamos, el litro de nafta o de gasoil al lugar más alejado de la tablada, cuesta lo mismo que en una estación al lado de la tablada. Y eso ya se carga todo ANCAP. Ahora se va a hacer cargo de la... Porque ANCAP paga... La diferencia, digamos. Paga la distribución primaria, que es a través de los barcos o del tren, dependiendo de las plantas, pero después paga los fletes también. Ahora los fletes no lo va a pagar más. Se va a hacer cargo de la distribución primaria hasta las plantas, pero el flete no lo paga más. Como no lo va a pagar más, alguien va a pagar esos 50 o 60 millones de dólares. Indudablemente, a partir del año que viene, seguramente terminemos en la lógica de precios diferenciales. Ese es un subsidio. Precios diferenciales en estaciones de ANCAP, dependiendo del lugar donde estén ubicadas. Todavía no hay anuncio de este tipo, todavía sí, no sabemos, pero, no podemos afirmar que sea así. Lo que sabemos es que ANCAP no va a pagar más esos 50 o 60 millones de dólares. Bien. El otro subsidio es el Supergas, que también ya lo quieren modificar. Eso es una política pública que apunta a los sectores más desprotegidos. El subsidio al boleto, que hace... Con respecto al Supergas, ¿qué hacía ANCAP hasta esta decisión que se tomó? El precio de los combustibles es una decisión política. Uh-huh. Es decir, le pone, vale 40 pesos el gasoil o 54,95 la nafta super, porque ANCAP le pone ese precio. Porque del proceso productivo casi todos los productos cuestan lo mismo. Y eso es lo que dicen repetidamente, que es más caro, digamos, que los PPI, que el precio de paridad de importación. Uh-huh. Ahora, lo que nadie dice es que ANCAP asume un subsidio del supergas que lo vende 25% por debajo del precio de paridad de importación, del precio internacional. Lo vende 25% más barato para justamente favorecer a esos sectores. Es un subsidio. Por ejemplo, en invierno, cuando hay una sobredemanda, nosotros tenemos que comprar supergas porque no da la producción en la planta, porque es lo que te decía, el proceso integral, digamos, que saca un porcentaje de cada producto. En esos casos, ANCAP paga más el supergas que lo compra más caro de lo que lo vende, porque está absorbiendo una política pública orientada a favorecer a los sectores más desprotegidos. También pasa con el subsidio al boleto. Se paga más gasoil, 3,50 más, pero en todo el país, a lo largo y ancho del país, todo lo que tomamos ómnibus pagamos menos porque hay un subsidio. Y también pasa con los biocombustibles. Hoy estamos sustituyendo un encargamento de crudo por año por mano de obra nacional. Son 4.000 puestos directos e indirectos que tiene que ver con la producción de biocombustible, que se hace, digamos, para un cumplimiento del rol social que tienen acá de garantizar el trabajo, que es un derecho humano fundamental. Bueno, esa construcción, digamos, de trabajo, de mano de obra, de dignidad, si se quiere, para la gente, indudablemente se hace porque ANCAP está cumpliendo su rol, el Estado llegando donde no llega el mercado. Bueno, la otra pata donde quieren desmantelar ANCAP, yo te decía, uno el monopolio, otros vaciar la esencia de un ente autónomo, la tercera es a través de un proceso de desinversión. Ahora estamos en los niveles más bajos de los últimos 20 años. Si vos dejás caer todas las instalaciones, indudablemente te terminás cerrando. Y atada con eso, digamos, el no ingreso de personal. De cada tres vacantes te llenan una. En realidad, a veces es más duro. Ahora estamos teniendo problemas porque no ha entrado nadie este año. Bueno, indudablemente, si no invertís, si no ingresa personal, por la vía de los hechos, vamos a desembocar en cierre de áreas enteras. Bueno, ese es el tema grueso, digamos. Después lo que se ven son acciones que van direccionadas para el cumplimiento de ese objetivo. Pero si se cae la planta, digamos, si la dejan caer, si la hacen que quede vetusta, que no tenga reparaciones o que no tenga el mantenimiento necesario, ¿qué comprador vendría? O sea, sería difícil, habría que buscar otra manera de desmonopolizar, que no sea usando la planta y alquilándola o... O sea, ¿por qué haría esto alguien que supuestamente quiere vender parte de ese negocio? Bueno, porque en realidad no necesitas vender la planta, o sea, ya por la vía de los hechos, con el tema del arriendo de todo lo que son las plantas de distribución y poniendo un caño, como es lo que plantean hacer. De hecho, a ver, importar combustible para que la gente entienda, cuando la refinería para por mantenimiento, que para unos meses, si bien se hace un stock en los tanques, Muchas veces se compra refinado, ya procesado, digamos, para tener un stock en los tanques y de ahí se abastece por H o por B, por si llega a haber algún retraso en la vuelta a puesta en marcha de la planta. O sea, no necesitas una refinería de por sí. A ver, el tema es un tema de contexto mundial. Nosotros somos un país pequeño, ¿no? En realidad cualquier idea de producción a nivel industrial que vos te planteas en un contexto globalizado y capitalista, y no va a ser ni competitivo ni rentable. El tema es, nosotros somos un país soberano. Uh-huh. Y esa es la idea de las empresas públicas, de por qué tenemos empresas públicas. Es un tema de soberanía, de no convertirnos, digamos... No depender. De no depender de otros, de no convertirnos, digamos, perdón por la expresión, en un país bananero. Es muy importante el rol de las empresas del Estado, es muy importante. Es muy importante que el Estado no sea meramente juez y gendarme. Es muy importante lo que decía Gerardo, ¿no? A través de lo que son estas políticas públicas, lo que aporta, ¿no?, la ANCAP a lo que es las rentas del Estado, que eso, digamos, después se ve, digamos, en el bienestar general de la sociedad. Y eso no lo va a hacer ningún privado, ningún capital. O sea, la lógica que vemos desde el gobierno es una lógica muy empresarial, muy de economía macro. Uh-huh. Pero muy poco comprometida con lo que es la realidad social de la gente. Alguno podría decir también que el Estado también tiene cuentas para cubrir y que en los últimos 25 años ha sido complicado mantener ANCAP porque ha habido algunas inversiones que se hicieron que después no fueron fructíferas, que algunas plantas quedaron paradas, que se compraron cosas que después no funcionaron. Y desde esa mirada empresarial, ¿no?, desde esa mirada de los números, muchas veces se ha puesto arriba de la mesa, no podemos hacer tales inversiones. Cuando digo muchas veces, digo desde diferentes lugares políticos, se cambiaron directores también por estas cuentas. Y entonces la población lo que ha consumido en este último tiempo es ANCAP da pérdida, ANCAP genera déficit, ANCAP no... Y si importamos los combustibles, que es el mensaje que muchos han enviado también, y que la gente lo consume porque mira el informativo, porque escucha a los políticos y dicen esto, si importamos combustible es más barato, y entonces es más barato después cuando voy a echar nafta o cuando voy a subir al ómnibus y pagar el boleto. ¿Cómo se hace para contrarrestar esta idea que, repito, se ha dado desde varias desde varios dirigentes políticos, cuando la gente lo que piensa es, el mensaje que recibe es, hay que achicar el Estado, hay que hacer más barato los costos? ¿Cómo se hace para contrarrestar esto en este momento donde la mirada es esa? Bueno, básicamente lo que estamos contrarrestando es una gran mentira, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros pudimos ver a través del planteamiento de Urcea, que está vinculado con esto que tú planteas, ¿no?, de cómo plantea el precio de la paridad de importación, hay diferencias de 40 millones de dólares al año en lo que viene a ser todo lo que es el gasto de alije. El alije, para que entiendan, es el tema de el barco pequeño que ingresa al puerto nuestro, porque nuestro puerto no tiene gran calado, ¿no?, para traer el combustible. O sea, todo ese flete no lo contempla. No contempla lo que viene a ser. O sea, que si se importa, habría que hacer sí o sí un gasto de 40 millones que no está dentro de los cálculos. Que no está en la cuenta que hace la URSEA. Bien. Tampoco está en la cuenta que hace URSEA todo lo que es el mantenimiento de lo que es el área operativa de los tanques. No lo considera para nada el mantenimiento de los tanques. Yo sí, por más que ANCAP tiene tanques, esos tanques hay que mantenerlos. Si yo no mantengo esos tanques, en poco tiempo... Tampoco plantea bien... O sea, se te generan costos que no están analizados... Que no están planteados en el precio de paridad de importación. Tampoco está claramente definido desde qué puerto madre se traería el combustible, porque eso varía pila los precios. Lo poco que nos han explicado es que en el mercado mundial, digamos, de los combustibles, el mayor tránsito es en el hemisferio norte, claramente, y en realidad cualquier tránsito hacia el sur se encarece muchísimo. Otra cosa que digamos que es muy desprolija es que plantean, por un lado, un 10% de biocombustibles para bajar la cuenta, digamos, de lo que habría que importar de combustible, ¿no? ¿Hoy cuánto es? Hoy es 5. Pero por otro lado, o sea, para la cuenta final considera el 5 y ahí no llegás al octano que vos necesitás. O sea, tiene muchísimas desprolijidades. En realidad no sale más barato importar. Porque aparte, ¿qué pasa? de vuelta, volvemos, economía globalizada, somos un país chiquitito en un mundo gigante. El tema del negocio de los combustibles es una pelea, digamos. ANCAP ha tenido suerte en el sentido de que siempre que hizo las compras, por ejemplo, para las paradas de planta, las hace con antelación, etcétera. No es que vos llamás y te lo traen. El barco viene para estos lados, pero si lo llama un gigante antes, va a parar en el gigante antes, y lo que vos pediste, suerte en pila. O sea, no funciona así. Otra cosa que tampoco considera, un nivel de stock. Considera un nivel de stock de 10 días cuando ANCAP se maneja con un nivel de stock de 60 días. Eso es todo plata. Vos para tener un stock tenés que tener una plata de reserva. O sea, es muy grosero. En realidad lo que hay, no hay seriedad en el planteo, porque uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. No hay seriedad en el planteo. Lo que nosotros llegamos a ver es que hay una mala intención clara de que, bueno, de que venga alguien de afuera y diga, no, esto no da. Otra cosa que, a ver, lo puede entender cualquiera, plantea un margen de ganancia de un 2%. Ningún privado que te venda algo trabaja con un margen de ganancia de un 2%. Lo mínimo, nos dijeron por bibliografía, es un 5%. O sea, hay una intencionalidad política atrás de este planteamiento que claramente atenta contra la vida próxima de ANCAP. Bien, hacemos una nueva pausa, después venimos un bloquecito más. Hay un mensaje de Horacio, lo escuchamos. Buenos días, compañeros. A ver si estoy a tiempo para hacer una preguntita sobre el tema de ANCAP, por lo que estoy escuchando. ¿Quieren hacer lo mismo con ANCAP que hicieron con AFE? ¿No? Lo desmantelan, después no sirve, la pérdida es obsoleto, hay que sacarlo o, en este caso, privatizarlo. Gracias. Muy bien, el mensaje de Horacio, entonces, a quien agradecemos que siempre está en la audiencia. Es un poco la estrategia, ¿no? Y nosotros pensamos que sí, que justamente lo que estábamos tratando de desarrollar, ¿no? El concepto que estábamos tratando de desarrollar. La derecha aprendió, sabe que transitando el mismo camino va a llegar al mismo lugar, por lo tanto, ahora apuesta, digamos, en la nueva estrategia, que es justamente ese, transformar ANCAP en una fachada, vaciarlo de contenido y que cada... que ANCAP se haga cargo solo de los negocios ruinosos o de los que... no ruinosos, sino de hacerse cargo, digamos, por ejemplo, de quién va a importar los sacarle productos. Sacarle los costosos, digamos. Exacto. Al privado. Y que se haga cargo de lo que tienen un costo, digamos, económico, pero tienen un retorno social. Está claro que ese es el rol de ANCAP. Ahora, a los efectos, digamos, del neoliberalismo es... indudablemente entregar al capital privado todo lo que pueda ser el negocio estratégico de los combustibles, ¿no? Ustedes están organizados desde hace algún tiempo en una especie de intergremial, ¿no? Con varios actores vinculados a todo el tema del combustible o de las áreas. La coordinadora de sindicatos de ANCAP. Que no son solo de ANCAP, ¿no? Hay otros sindicatos, hay gente que vinculada. Sí, son las vinculadas, sí. Exacto. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es un poco la idea? Sabemos que también hay un plebiscito que se está definiendo en estas horas, vinculado al tema de la LUC, que involucra también decisiones que se toman por parte de ANCAP. Pero ¿cuál es un poco la estrategia? La semana pasada hubo una carpa con charlas, con participación. Cuéntenos. Sí, la semana pasada estuvimos 2 días, el 13 y el 14. Estuvimos recibiendo tanto actores políticos como económicos, como también la dirección de la empresa, fue el presidente de ANCAP. También estuvimos paneles con los compañeros de la coordinadora hablando de las diferentes problemáticas que vienen acaecidas con este nuevo gobierno, con la ley de presupuesto, ¿no? Que en realidad afecta a todos. Y bueno, y concluimos el 15 con una gran movilización, a las 10 de la mañana salimos de la refinería, pasamos por el Palacio y terminamos en el edificio central de ANCAP. Como viene siendo, digamos, el discurso único del momento, o sea, no salió reflejado, digamos, en los medios masivos de comunicación, pero fue una caravana realmente muy, muy impresionante, muy movilizadora. Varias cuadras de compañeros y compañeras de todos lados, vino gente de Bella Unión, de Paysandú, o sea, fue fue realmente muy emocionante ver cómo nos pudimos unir todos. Lo fundamental, ¿no?, de contrarrestar el discurso del gobierno, del público contra el privado. Nosotros tenemos una coordinadora que vamos público y privado de la mano, porque en realidad todos comemos de la misma olla. Como muy bien plasmó ese día la compañera de la distribución de garrafas de gas, vamos todos de la mano, y en realidad lo que implica ser empleado privado en este país implica desregularizaciones, pila de chicanas que en realidad, ningún trabajador está, digamos, contento con esa realidad. Y el tema de no es públicos contra privados, sino todos de la mano. En realidad es una pérdida también en parte nuestra, ¿no?, de luchas de años que hemos ido perdiendo partes de lugares que eran empleo público y que pasaron a manos privadas indefectiblemente, uh-huh, como pasó en su momento con el tema del gas de cañería, como pasó en su momento con el tema de la distribución a través de Duxa. En realidad, en su origen, la madre de todo viene a ser el Estado, digamos, y tenemos que unirnos en la lucha para mantener los puestos de trabajo y ir más allá, ¿no?, y reconquistar esos puestos como genuinos del Estado. Y ahora, para adelante, ¿hay algo pensado? ¿Nosotros van a seguir las reuniones? Nosotros vamos a seguir las reuniones y dialogando con todo el mundo, pero sobre todo nos estamos organizando para resistir y luchar, ¿no?, en la calle. Uh-huh. Creo que el tema del referéndum nosotros lo vemos como una herramienta que nos permite enfrentar y revertir los aspectos más negativos de la ley de urgente consideración, pero también es un fuerte elemento de organización y de generar mayores niveles de conciencia. Nosotros tenemos que ganar la calle, tenemos que construir la esperanza con el pueblo, y eso es lo que hay un compromiso muy fuerte del sindicato de tener, digamos, no ir adelante de nadie, digamos, no hacer vanguardismo de nada, pero sí estar en la calle, juntar firma y también construir subjetividad contrahegemónica, la que este gobierno de alguna manera construye, ¿no? Ese sentido común que muchas veces no hace ver la realidad de una forma, que los medios hegemónicos de comunicación reproducen, y nosotros tenemos que estar en la calle hablando de ANCAP, hablando del rol de los entes autónomos, pero también hablando y estando cerca y al lado y luchando con las causas que está peleando el pueblo, las peripecias que está viviendo el pueblo, porque hoy no nos olvidemos que hay miles de personas que comen en ollas populares y que la están pasando muy mal. Nosotros tenemos que estar ahí. Firma y lucha, no una cosa o la otra. Digo porque también esto se puso arriba de la mesa, ¿no?, que si se firma, se saca a la gente de la pelea. Nosotros para nada estamos de acuerdo con eso. Es firma para organizarlo y luchar, para resistir y luchar. Es como forma de organización y ahí también con una mirada muy amplia, ¿no? Acá no es nada de mirarse el ombligo. De alguna forma tenemos que construir un frente social contrahegemónico al gobierno de derecha que viene por todo. Y nosotros tenemos que organizarlo. ¿Qué pasa con el Portland que nos quedó pendiente? Bueno, el Portland nosotros tenemos un eje fundamental de nuestra lucha. Indudablemente ya hubo algún indicio de que nos hace presumir que van a intentar cerrarnos Paysandú. Nosotros ya venimos desde hace años luchando por Paysandú y por toda la industria cementera. Hemos hecho diferentes actividades en el departamento, hicimos una movilización en la Plaza Artiga con la coordinadora muy importante. El lunes se formó una comisión de defensa del Portland estatal. Vamos a estar allá en Paysandú y, bueno, indudablemente ahí también la estrategia es hacer un fuerte entrelazado con el pueblo, con la gente, con las organizaciones sociales del campo popular para defenderla. Paysandú es un departamento muy golpeado por el tema de la desocupación, no soporta un cierre más, y nosotros de pie estamos luchando y no vamos a permitir que nos cierren el Portland de Paysandú ni ninguna fábrica ni ningún área, digamos, de ANCAP, ¿no? Bien, algunos mensajes más para ir cerrando. Buen día, compañero. Como no leer el mensaje, les mando un audio. Una pregunta a los compañeros ahí, sindicalistas. Estamos criticando al gobierno de derecha de ahora, pero la aplicación de la idea privatizadora, más en ANCAP que en ningún otro lado, fue del gobierno Frente Amplista, ¿no? ¿Cómo viene la cosa? ¿No tienen opinión ahí como sindicato? Esto era de Néstor de La Paz. Buen día para todos. ¿Qué pasa con las garrafas? A mí me da miedo en el estado en que están. No tienen mantenimiento. Los consumidores tenemos seguridades en el estado que las entregan. Repintadas, de descascaradas, parecen que se quiebran. Saludos, manda Vilma. Otro audio este de Nelson de Gutiérrez. Nelson Gutiérrez. Hola, compañeros. Soy Nelson de Paysandú. Quisiera preguntarle a los compañeros que están hablando sobre la CAP. ¿Quién es el responsable que el horno quedara sin instalar en Paysandú? Porque cada vez que voy ando por ahí cerca de la planta de la CAP, me da tristeza ver los millones de dólares tirados ahí. Y quisiera saber si ustedes saben quiénes son los responsables de que eso pasó y cómo es la historia. Compraron el horno y lo dejaron tirado ahí sin instalarlo. ¿Por qué? Saludos. Bueno, algunos de los mensajes. Bien, creo entender que cuál es la visión nuestra de por qué sucedieron lo que sucedió en los últimos años. Nosotros fuimos muy críticos de la gestión de Sendic, fuimos muy críticos de la gestión de Jara. Indudablemente, ahí hay, digamos, una responsabilidad de quien los pone, ¿no? Y habla de las contradicciones de la izquierda, del progresismo en el Uruguay, de desvío ideológico, creo, claramente. No se nos cae en prenda en decirlo eso, porque lo hemos dicho en todo momento y lo seguimos diciendo ahora. Pero lo que nos enfrentamos ahora es a un gobierno de derecha, neoliberal, clasista y autoritario. Y lo que tenemos que hacer es, los compañeros que están en Paysandú, que su familia dependen de la planta de Paysandú, necesitan que quede abierta ahora. Y la lucha es contra... no nos podemos quedar mirando para atrás, sino que tenemos que organizarnos para luchar contra este gobierno, y porque los compañeros de Paysandú, del Zunca y de la Federación ANCAP, quieren seguir en Paysandú, quieren que los hijos sigan yendo a la misma escuela, quieren que los hijos sigan siendo al mismo liceo, quieren tener los mismos amigos de siempre, y no quieren sufrir las consecuencias de un desarraigo, que se tengan que ir a Mina o que se tengan que venir a Montevideo porque se le cerraron la fábrica. Entonces, con mucha claridad, con mucha firmeza, con mucha convicción, decimos, sí, acá hubo contradicciones enormes en la izquierda que permitieron que se gestaran buena parte de esta problemática. Hubieron, si se quieren, desvío ideológico, sí, pero ¿qué hacemos con eso? Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es organizarnos para luchar contra este gobierno y lograr, digamos, que se mantengan CAP con todas sus áreas y todas sus plantas. Es importante aclarar, ¿no?, que nosotros como sindicato siempre hemos estado atrás de estos temas, o sea, la independencia de clase siempre la hemos mantenido. Tal vez a veces el ojo crítico de la población recae porque no se enteró en su momento, pero siempre nos estuvimos movilizando por ese tercer horno de Portland. Tal vez nunca habíamos llegado a esta instancia, digamos, como está planteado ahora, con unos escenarios que realmente ya apuntan a cerrar la planta. Había una línea que era clara, que tal vez iba en el mismo sentido que ahora, pero que no era tan salvaje. Nosotros, digamos, desde nuestro punto de vista crítico, siempre estuvimos en defensa de los puestos de trabajo, y no es resorte nuestro hacernos cargo, digamos, de decisiones políticas. Nosotros nunca tuvimos, digamos, el control de la empresa, uh-huh. Estuviera quien estuviera en el gobierno. Administrando. Exacto. Gerardo, en defensa de los puestos de trabajo y del rol social y productivo del ente, ¿no? Gerardo Rodríguez, Natalia Velo, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, muchas gracias.